necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Bienvenidos al nido del pájaro observador en su último programa de la temporada. Quizá os sorprenda escuchar esta voz cuya dicción remite a nuestro antiguo querido presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y que hacía demasiado tiempo que no se escuchaba. Bien, la razón es la siguiente: lo bueno se deja para el final. Sin embargo, no hemos podido contactar con Fer, así que me han llamado a mí. Y así que aquí estoy presentando este último programa de la última temporada de El Pájaro Observador. Soy Toño, Toño el Malo. Ya hemos tenido otro tipo de Toños durante esta temporada. Y el programa que vamos a hablar hoy va a ser un poquito especial. Tiene un poco menos de contenido denso, abrupto, y un poquito más de contenido distendido. Bien, no podemos cerrar esta temporada sin hablar de los desmanes de Marcano y sus secuaces. Estamos oyendo hablar mucho de los molinos, del movimiento Asinó que poco a poco está empezando a torcer la voluntad de los poderosos. Sin embargo, en El Pájaro Observador no podemos dejar ninguna lucha muda. Hoy Alex nos presenta otros proyectos que han pasado más desapercibidos, precisamente por esta atención que tenemos a lo inmediato. Recuperamos un tema que ya habíamos tratado aquí, que es el de la ley del cemento, precisamente habíamos retomado en nuestro último programa. Así que en este momento que grabamos, mientras observamos las tristemente victoriosas banderas de la monarquía española, en un partido de fútbol que ha creado increíbles dolores de cabeza al ciudadano Juan Carlos, nosotras seguimos en nuestra lucha, en nuestra barricada, que va día a día, que va, como siempre, a lo importante. Ya están otra vez aquí, ya lo vuelven a intentar. Lo vimos tantas veces que aprendimos a luchar. Ahora vienen con gigantes disfrazados de bondad, con promesas como siempre que no acaban de llegar. Ellos no tienen problemas con pisar y destrozar. No están ligados a la tierra, solo quieren expoliar. Pero otra vez se equivocan, no lo acaban de entender. Si nos tocáis las montañas, de frente nos vais a ver. Que quieran venir a cuidar de ellas, que nos corren por las venas, están en nuestras miradas, las mismas que se recortan entre los cielos de estrellas. Iros con vuestros gigantes y dejad nuestra memoria, y que sean nuestras hijas las que cuenten esta historia. Las que cuenten esta historia, iros con vuestros gigantes y dejad nuestra memoria, y que sean nuestras hijas las que cuenten esta historia. Las que cuenten esta historia. Para enlazar con el programa de hace dos semanas, os acabamos de poner uno de los temas que la nueva banda Tudanka Folk tocó hace unas pocas semanas en la librería La Vorágine de Santander. Queremos hoy en El Pájaro Observador acercaros a este nuevo grupo musical con esta canción. Esta banda está conformada por Paico González, guitarra y voz, Iván Gómez, flauta travesera, whistle y gaita, quienes formaban parte de otro grupo que ha sonado a menudo en este nido, Cambalúa, Pitu Corona, acordeón, Chache Saceda, bajo, y Joan Samaravilla, batería. Desde El Pájaro Observador queremos que este tema suene y resuene por toda Cantabria y nos siga empujando en la difícil lucha contra la especulación eólica que tantos colectivos, pueblos, vecinas y vecinos estamos tratando de llevar a cabo. ¿Así? ¡No! ¡No! Sin más dilación, doy paso a Alex, que va a explicarnos por qué eso de Cantabria infinita es un chiste y que nuestros dirigentes apuestan más bien por una Cantabria finita. Pues sí, Toño, la verdad es que sí, como has dicho tú al principio, hay una serie de proyectos pues, que han pasado un poquitín más desapercibidos porque, bueno, la especulación eólica, pues la verdad es que ha copado las páginas de periódicos y la atención también de muchos colectivos que estamos intentando frenar la proliferación de molinos en nuestras montañas, ¿no? Esta serie de proyectos, también algunos de ellos entroncan con la ley del cemento o la lotuca, de la que también nos habló Clara en el programa pasado. Pero bueno, los, de lo que voy a hablar sigue un poco la misma lógica que tanto que la ley del cemento como que los eólicos, ¿no? Potenciación del turismo de masas, especulación con el suelo rústico, privatización del espacio público, destrucción de la naturaleza. Quiero hablar en primer lugar sobre el polígono de la Pasiega. Según el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, con esta acción se pretende crear un área industrial y logística de más de 200 hectáreas para expandir el puerto de Santander hacia adentro, a un lugar próximo y bien comunicado, en sus palabras. La zona en cuestión, que está ubicada al este de Renedo de Piélagos y cerca de Parvallón, es una vega muy fértil, actualmente dedicada a la producción agroalimentaria, de esas de las que cada vez quedan menos en la zona de la Marina Cántabra, debido, entre otras cosas, a la proliferación de urbanizaciones unifamiliares, tanto para primera como para segunda residencia. Jurídicamente, se trata de un PESIR de los que nos hablaba Clara, hace un par de semanas. Es un proyecto singular de interés regional, aunque, como ya nos explicó Clara, ese interés pues, se define de aquella manera, ¿no? Es muy ambiguo. El documento, junto con el estudio ambiental estratégico, salió el 20 de abril a información pública. Y ahora estamos en un plazo de 45 días hábiles para examinarlo y presentar alegaciones. Por mucho que desde el gobierno nos lo vendan como un avance para la región, no es ni mucho menos un proyecto ampliamente aceptado. De hecho, aunque la CROTU dio su aprobación inicial al PESIR el pasado mes de abril, dos de los cinco colegios profesionales que lo integran votaron en contra, el de biógrafos y el de geógrafos. También, a raíz de la Lotuca y de proyectos como este, que parece que están proliferando como las setas, se creó la iniciativa Cantabria Sostenible, integrada por varios colectivos. Desde esta plataforma nos llegan también argumentos sólidos que contradicen la propaganda del gobierno. Por un lado, la cantinela de que será un polígono clave para expandir el puerto de Santander se cae por su propio peso, entre otras cosas porque Puertos del Estado declaró que, en su informe, que la Pasiega carece de interés para el puerto de Santander. Por otro, no hay nada concreto ni se ha explicado el uso real que se le dará a este polígono, por lo que lo de industrial, esa etiqueta, hay que tomarla con mucha cautela, y por la experiencia que tenemos en la región, probablemente estemos ante un polígono que se quedará medio vacío y que será ocupado principalmente por empresas de paquetería. Y bueno, al margen de todo esto, desde El Pájaro tenemos la postura clara de que las cosas hay que hacerlas con rigor y con una previsión clara de lo que se va a utilizar. Pero es que además hay muchos espacios construidos, muchos espacios industriales obsoletos, donde se pueden crear polígonos si es que se desea. Pero es que utilizar suelos rústicos tan fértiles como el de la Pasiega no es sostenible y además impedirá una cuestión fundamental, que es disponer de superficie para la producción agrícola de vegetales de cercanía y soberana que permitirá combatir el cambio climático tal y como tanto dicen las instituciones, ¿no? Un poco en la misma línea, aunque más centrado en el turismo de masas, tenemos el proyecto que presentó Marcano hace ya unos meses, que es un parking de varias plantas en Fuente D. A principios de esta temporada hablábamos del PRUC, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Picos de Europa, y hoy vuelve a salir a escena. Aunque en su día suscitó mucha controversia porque con él se pretendía prohibir, entre otras cosas, el tránsito de los montañeros y las montañeras por zonas de máxima protección, y al mismo tiempo también abría la puerta a la instalación de infraestructuras en zonas con un nivel de protección más bajo, como es el caso de Fuente D. Y el nuevo disparate del PRC y el PSOE va en la misma línea. Sin embargo, la Ley Estatal de Parques Nacionales establece claramente que el suelo objeto de la declaración de parque nacional no podrá ser susceptible de urbanización ni edificación, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gestión. Como vemos, para el gobierno, la figura de parque nacional no es más que un imán para el turismo de masas, el mismo que han implementado en la costa y ahora quieren trasladar al interior, entre otros medios, con la Lotuca. Fuente D es un circo glaciar poblado de hayedos y con una fauna y una flora que merecen la máxima protección. ya está sobradamente saturado de turistas y no necesita ni uno más. El camino debería ser el contrario. Si acaso, regular el acceso fletando autobuses cada poco tiempo desde Potes, por ejemplo, y así evitar la desmedida acumulación de tráfico que tenemos en Fuente D en los meses, sobre todo, de verano. Y para terminar, la mayor broma de todas, en mi opinión. Empezaré por el final. Torlavega está a 10 o 15 kilómetros de unas 10 playas. No cuenta con piscinas al aire libre. Recibe unas 1.600 horas de sol al año, las mismas que Londres o Copenhague, por ejemplo. Y de junio a septiembre recibe cerca de 300 milímetros de lluvia repartidos en 30 días. Es una ciudad con un pasado industrial venido a menos, pérdida de población, hoy al borde de los 50.000 habitantes después de haber tenido 62.000 en los años 90, y con una tasa de desempleo del 21%. Pues con estos galones, el ayuntamiento va y presenta este año un proyecto para construir un parque acuático, que quieren ser algo así como, que sea algo así como una especie de tierra mítica en Cantabria. Lo quieren hacer en los terrenos junto al hospital de Sierra Llana. De nuevo, vemos que en lugar de fomentar terrenos naturales junto a la ciudad para el uso público, no, se privatiza ese espacio público y se apuesta por el pelotazo y la especulación. Y tiene la desfachatez de decir que el parque funcionaría 100 días al año. 100 días, nada menos. Una tercera parte del año con el clima que tenemos aquí. En fin, naturalmente, también aquí hace bueno, pero un parque de estas características es absurdo, no tiene sentido y solo se entiende desde el terreno de la especulación. Cantur, como siempre, con el dinero de todas y todos los cántabros, ya ha pagado el estudio de viabilidad y el anteproyecto. Y como la inversión sería de 10 millones, tendría que ser externa, privada. Así que seguro que hay algún negocio por ahí de dar negocios públicos a manos privadas. En fin, creo que tampoco hace falta dar mucha más información y además queríamos que este programa fuera un poco distendido. Pero por si los polígonos eólicos, como vemos, y la tramitación de la Lotuca no fueran suficientes, el gobierno va sacando pequeños proyectos ahondando en el modelo del turismo de masas, del cemento, de la especulación. El trillado lema de Cantabria Infinita no es más que eso, un lema, si acaso, un chiste. Estamos mucho más cerca de una Cantabria finita, saturada, sin suelo para la vida, sin memoria de nuestro medio rural, sin espacio para el común, con la naturaleza y nuestras propias posibilidades de recreación arrinconadas. Y bueno, para cerrar la chapa, vamos a cambiar un poco lo que solemos hacer en El Pájaro y voy a tocar una canción propia que habla un poco de esto, del abandono del rural, de la destrucción de la naturaleza y de que, por suerte, muchas y muchos de nosotros aún encontramos en la montaña un poco un refugio, ¿no?, de esta sociedad. los caminos que marcaban el ritmo de las entrañas se han perdido con tristeza entre el bardal. Y las piedras y la hoguera, todo lo que nos unía, se ha fundido en pantallas para avanzar. Conexión, facilidad, todo soplo de inconsciencia, mientras el hielo prepara su explosión. Renunciar, frenar, huir, desgajarse de esta rueda, no es sencillo ni alumbrar la solución. Magnífica interpretación de El pájaro cantarín. Bien, me susurra por aquí un pájaro que he sido un poquito maleducado por no presentar a quienes estamos hoy en la mesa. A Alex ya le habéis escuchado, y a su izquierda estoy yo, la pajarilla Eva. Eva la pajarilla, a la izquierda de Antonio. Otro Toño. Otro Toño a la izquierda. Y como siempre, no podía faltar. Desde Dani, aquí era Dani. Sí, era Dani, por si quedaba alguna duda. Y por supuesto nos falta Fer, que bueno, hoy está en otros de esos viajes. Observábamos mientras Alex leía su reportaje cómo en un edificio justo enfrente un grupo de jóvenes pijos con la bandera, con la citada bandera del pollo, perdón, de la corona española, de la monarquía constitucional española, tiraban un balde de agua hacia abajo, rociando la pared de una anciana que vivía en el piso justo de abajo. Esa es la razón por la que seguimos haciendo El pájaro observador, porque no podemos parar hasta que esa gente, no vamos a decir que deje de existir, porque eso está muy feo, pero al menos dejen de tirarnos baldes de agua, si no les importa. Bien, en la sección que vamos a abrir ahora mismo, Dani nos va a comentar algunas ideas sobre lo que ha sido, va a ser y está haciendo El pájaro, ¿verdad? Sí, pues yo creo que llegado a este punto es un buen momento para mirar un poco hacia adelante lo que viene y bueno, este año en algunas asambleas hemos estado planteando algunos temas que podrían, no hay ninguno fijado, pero bueno, están un poco en la órbita y quizás sería interesante compartirlo un poco por la gente que nos escucha de cara a que se puedan interesar en participar en esos programas, ¿no? Este eterno llamamiento que tenemos de que la audiencia participe, que a veces ha funcionado incluso. Pero bueno, es una deuda interna histórica que tenemos con El pájaro observador de conseguir un poco llegar más por las vías que sea. No se descartaría, yo al menos no descarto alguna nueva vía en el futuro de comunicación, pero bueno, que el caso es que puede ser interesante, hemos pensado en mencionar algunos temas, ideas que tenemos en mente y hacerlo un poco público, una pequeña asamblea pajaril abierta, para ver un poco posibles respuestas en redes sociales o cuando nos vamos encontrando en las calles. Entonces, en ese sentido, algunas ideas que hemos comentado, al hilo de lo que ha presentado Alex hace un rato, desde luego el año que viene, con toda seguridad, seguiremos con programas de actualizaciones de todas las luchas que están más candentes en estos momentos en Cantabria, como pueden ser el tema de los polígonos eólicos, desde luego, todo tipo de megaproyectos enfocados al turismo de masas, el PRUC, etc. Por otro lado, tenemos también un poco en la lista un programa desde hace un par de temporadas de, sobre centros sociales en Cantabria, que bueno, ahí habría que ver un poco el enfoque y tal. Tenemos también uno pendiente sobre monedas sociales, que es un tema ahí que nos interesaba mucho. Otros programas sobre protectoras de animales en Cantabria. Con Toño hemos hablado sobre el tema de los bolos, también hacer algún tipo de programa metido en esta temática, incluso incluyendo otros juegos tradicionales de Cantabria. Ese lo tenemos pendiente, sí, porque es una deuda con el pájaro ya, que ya hablé de bolos. Así que a ver si la siguiente sale. Para la próxima temporada. Se había mencionado también hacer un programa, o incluso varios programas, sobre la temática de la ocupación en Cantabria. Entonces, bueno, ahí es otro campo importantísimo que podríamos llegar a tocar. Estuvimos trabajando en un posible programa sobre siembras y cosechas prohibidas, un poco también aplicado a Cantabria, biocombustibles, que ha sido una propuesta que nos hizo un compañero que escuchó el programa de El desperdicio de los alimentos y al hilo de esto pues, nos hizo una recomendación. Entonces lo tenemos ahí un poco también en la lista. Sobre el conflictivo bloque de transgénicos que inauguramos este año, desde luego habrá que hacer una actualización, no sé si programa completo o en algún epopurrí de estos que hacemos. Sobre todo al hilo de una noticia que otro compañero nos hizo llegar en marzo. Era una noticia del Salto Diario con el título de La Comisión Europea amaña una consulta pública para aprobar sin garantías nuevos organismos genéticamente modificados. Así que, bueno, pues ahí tendremos que informarnos bien y, bueno, seguramente serán contenidos que rondarán por el nido en la próxima temporada. Al hilo del programa que hemos hecho recientemente sobre producción y gestión de envases de contenedor amarillo, tuvimos una interacción por redes por parte de una plataforma que no conocíamos hasta entonces, que se llama Plataforma SDRR No Gracias, la cual se autodefine como una plataforma que trata de parar la estafa y el retroceso medioambiental que supone el sistema de depósito, devolución y retorno, y de conseguir un verdadero cambio ecologista implantando el SPG, el Sistema Público de Gestión. Y bueno, esto lo hacían un poco etiquetando al pájaro salvador junto al compañero de Greenpeace que participó en el programa, haciendo una crítica que la campaña que está haciendo Greenpeace sobre las mentiras de Coembes, querrían saber un poco por qué se opone a cerrar Coembes, pero no propone ningún cambio para el 98% de los residuos que no admite el sistema de devolución, depósito y retorno. Entonces, al hilo de esto, nos pasó el fin de semana pasado una vivencia interesante, que varias pajarillas y pajarillos del nido estuvimos sobrevolando y aterrizando en la concentración que hubo en Reynosa, un poco para visibilizar la oposición social que haya a la problemática de los polígonos eólicos, y nos encontramos de casualidad con un compañero de Burgos que escucha el programa y entre varios programas que había estado escuchando, estuvimos ahí debatiendo y al hilo de este programa en concreto tuvimos un pequeño debate ahí en directo y la verdad que quedó ahí pendiente hacer una entrevista conversación con él, que probablemente sea con una entrevista a esta plataforma que nos escribió. Y nos comentó también el tema de que quizá hacer algún programa sobre otras formas de comunicación y de protección de datos y demás en Internet, ¿no? No recurrir a los sistemas operativos habituales, etcétera, que hay como un mundo por explorar, que la verdad yo soy muy ignorante sobre todo ese tema, y nos comentó algunas cosas que sonaban muy, muy ilustradoras y que no sé si hay de cara al año que viene podríamos, no sé si un programa completo, hacer sobre eso, pero desde luego que es algo que no hemos tocado en absoluto, porque el tema tecnología, como os habréis dado cuenta ya en repetidas ocasiones, no es nuestro fuerte, ¿no? Entonces, pues igual por ese lado estamos un poco verdes, pero es algo interesante, sí. Sí, a mí la verdad que me parece un temazo y también, o sea, de cara a aprender, yo casi no tengo conocimiento del tema y me pareció súper interesante. Así que, bueno, pues el compañero Andrés, que nos escuchaba desde Burgos. Desde el Valle de Valdivielso, si no me equivoco. Sí, sí. Y bueno, esperamos contar con él para la próxima temporada. Y al hilo de esto, volvemos a hacer un llamamiento al hecho de participar, no necesariamente en persona. Lo ideal es podernos encontrar en el nido, pero a veces pues por distintos motivos no es posible. Entre ellos, la distancia física de estar a distancias como puede ser distintas regiones. Pero bueno, ya hemos visto, este año ha participado varias veces y el año pasado también en algún programa nuestra compañera Esther desde Zamora. Entonces, vamos, que quien se anime y pudiera estar escuchándonos desde fuera de Cantabria, que esto también es posible. Ya tenemos cierto nivel técnico, todavía la seguimos liando mucho, pero bueno, tampoco es... funciona muy bien y desde luego nos encantaría. Sí, y... de hecho este año con el tema del COVID muchas cosas se han tenido que hacer a distancia, incluso, o sea, por vía telefónica o a través de llamadas de ordenador, aún incluso con gente que estaba en Cantabria, o sea que... Sí, que obviamente no es el óptimo estar a distancia, siempre hay que, tenemos que aspirar a que tampoco este contexto nos atomice y tal, pero bueno, o sea, si, desde luego la distancia territorial de distintas regiones, pues es posible salvarla con los mecanismos que humildemente manejamos. Bueno, así otros programas que tenemos un poco en la agenda. Hay pendiente inaugurar un tema sobre el desamparo de menores. Sí, esta expresión, desamparo de menores, es una expresión que utilizan a menudo los servicios sociales para como excusa para retirar niños. Hace un tiempo, hace unos años, algunas personas denunciamos el robo de un niño. Ese niño, hoy podemos decir que se llama Walker, y hace un tiempo hicimos un programa dedicado a él. Por acusarles de robo, tuvimos que afrontar una denuncia que afortunadamente no fue a más, solo a un tirón de orejas del juzgado, que quién sabe si nos encontrásemos con otra persona en la magistratura podría conllevar otro tipo de penas y de represión a las que estamos acostumbradas aquí en Cantabria. Las palabras son muy ilustrativas. Se habla de desamparo del menor cuando hay plataformas sociales que arropan a la familia y al niño a la distancia. Se habla de interés superior del menor cuando precisamente no se le pregunta. Y en cualquier caso, exactamente igual que con los menas, se habla de menor y no de niños, de chicos, de chavales, de mozos, que es lo que son al final. Es curioso cómo a través de distintas vías hemos llegado a la conclusión de que muchas niñas y muchos niños son retirados por los servicios sociales. Hay algunas fundaciones de por medio y sobre todo lo que hay es muchísimo, muchísimo dinero público. Decía Carlos Marx que al capitalista le daba igual invertir en mantequilla o misiles. Visto lo visto, parece que también le da igual invertir en niños. El niño se convierte en una mercancía. Y con un poquito de suerte yo creo que podremos hablar sobre este tema. Que dices fundaciones y no te atreves a decir nombres, pero bueno, es que yo lo diría claramente, ¿no? O sea, por ejemplo, Diagrama es un nombre que tiene que salir sí o sí y que se está saliendo ya más allá del ámbito de los comillas menores, ¿no? O sea, hace poco me mandaban un mail de... Bueno, sobre un curso que había de malos tratos y todos los ponentes eran de Diagrama. O sea, que están entrando desde lo privado hasta atrás en todos los servicios sociales. También, está claro. También Queen. Últimamente, pues por lo que sea, estamos conociendo muchos casos que no se quieren hacer públicos, pero sí de condiciones un poco forzosas en centros como Queen. Y bueno, y eso, y más allá de si tienen amparo o si no tienen amparo, muchas veces lo que se cuestiona es que ciertas personas o ciertas familias puedan ser o no padres, y ahí entran muchas cosas. Veíamos un caso que parecía que tenía que ver con el racismo y la xenofobia, pero bueno, hay muchos casos, por ejemplo, en el ámbito de la diversidad, que muchas veces no entramos ahí y a esas madres les quitan sus niños por problemas de capacitismo social. Ya está. Vale, por otro lado, también nos queda pendiente desde hace, yo creo, dos temporadas, un debate sobre distintas alternativas de educación, ¿no, Toño? Que teníamos ahí... Sí, el debate sobre la educación siempre ha estado allí. El momento original de lanzarlo iba a ser en marzo del año pasado, de 2020, de hecho, pero bueno, hubo una pandemia, como todos sabéis, y se complicó un poquito el contacto. Precisamente por lo que comentaba Dani al principio, pensábamos que era un debate importante tenerlo en persona, cara a cara y demás. En realidad lo que veníamos a enfrentar eran distintas posiciones sobre qué modelo educativo queremos, sobre qué educación, sobre qué tipos de aprendizajes. Hay muchas posturas, hay muchas diferencias, y estar situadas todas ellas abajo a la izquierda, no es sinónimo ni mucho menos de estar todas de acuerdo. Hay muchos debates que hacer y hay muchas posiciones que confrontar y muchas decisiones que arriesgarse a tomar. La educación siempre es a largo plazo y yo creo que esto lo compartimos todas en el Pájaro Observador, me corregís si me equivoco, pero un modelo alternativo, diferente, democrático, con todos los objetivos que queramos ponerle, que solo alcance a unos pocos, más aún por pertenecer a una determinada clase social, no es un cambio educativo, es otra cosa. Vale, y algunas ideas más que tenemos en la órbita como futuros programas está, por ejemplo, el tema de la desprotección de los bosques de Cantabria en comparación con la situación en otras regiones como, o territorios como Euskadi o Asturias, donde hay una protección mucho más alta. Sí, bueno, esto se me ocurrió a mí, probablemente no para un programa entero, pero se me ocurrió precisamente trabajando en las alegaciones contra los polígonos eólicos de que quieren implantar en Cantabria. Pues te encuentras con que la Red Natura y otras figuras de protección, como puede ser Parque Natural, como puede ser Parque Nacional, afectan algunas zonas de Cantabria, pero no afectan algunos de los grandes bosques, sobre todo robledales, que tenemos, como puede ser, por ejemplo, el Monte Canales en Silió, que es el robledal más importante de la zona central y oriental de Cantabria, o sobre todo el Monte Ijedo, que son 1.500 hectáreas de... Uno de esos, está considerado el gran robledal de la península, junto con el de Muniellos de Asturias. Hay una plataforma que solicitó su protección de alguna manera y hasta el momento sigue estando completamente desprotegido y es una zona de altísimo valor ecológico. Por no hablar de zonas de bosque, tanto de roble como de haya, que hay en Liébana y que al no estar integradas en el Parque Nacional de Picos de Europa, porque están en la zona sur o en la falda suroeste de Peña Sagra, también están desprotegidas cuando no hay bosques similares en muchas zonas alrededor, ¿no? Entonces, creo que sí es importante llamar la atención sobre ese tema. Y así ya un poco cerrando este popurrí de posibles futuros temas, tenemos también pensados como posibles opciones de programas abordar la temática de la salud mental. También informarnos sobre editoriales de Cantabria, los que tenemos ahí contacto con algunas posibles editoriales a entrevistar. También un tema que nos interesaría es hablar sobre algunos medios de contrainformación que han desaparecido en Cantabria. Hemos hecho un programa esta temporada de medios de contrainformación que existen, información o contrainformación que existen en Cantabria, pero hay algunos que han ido desapareciendo, entonces, bueno, tenemos ahí una pequeña lista de posibles entrevistas a hacer y, bueno, sería un tema muy interesante que tenemos en mente. Y, bueno, una idea que se nos ha quedado ahí un poco olvidada que teníamos la primera temporada, que a mí me motiva mucho, era hacer un concierto en directo. Teníamos ahí alguna banda que queríamos contactar y entrevista a concierto y tal, y a mí me parece un formato muy interesante. Pero, bueno, ahí quedan las ideas. Quizá si hay una posibilidad de que tengamos un estudio unido con un estudio más con mejores condiciones que las que hemos tenido este año por una serie de circunstancias que nos han dado, si conseguimos para el año que viene tener unas mejores condiciones materiales en las que grabar, quizá esa opción de hacer conciertos conciertos entrevista pues cobre fuerza, ¿no? Sí, puede ser interesante, pero bueno, porque a veces nos ponemos un poco chapas las cosas como son. Sí, al hilo de esto me estoy acordando que, bueno, nos ha llegado alguna vez algún comentario del tema, algunos cambios que ha tenido el programa en estos últimos años, que inevitablemente pues todo evoluciona y eso es algo positivo, pero bueno, un poco así como reflexiones a hacer, algunas nos han comentado el hecho de que igual como que acortamos cada vez más las canciones, cada vez metemos más contenido, llámese chapa, llámese información, contrainformación. Entonces, bueno, sí que es una tendencia que hemos ido a tener. Al igual que es otra cosa que quería ahí sacar, el hecho de que han desaparecido las secciones que teníamos, ¿no? El Bardal sí que sigue ahí en primera línea en ciertos programas y tiene su bueno, cierta... En primera línea... Bueno, algunos programas ahí esta temporada ha seguido y tiene... Creo que hice yo el último Bardal. ¿Esto es posible? Es posible. Bueno, pero hay audiencia que nos ha comentado varias veces que les gusta y que, bueno, incluso se han autodenominado como fans del Bardal, así que es una sección que haya resistido, pero hay otras que han desaparecido, ¿no? Profesiones, Ciudadanía del Mundo en Cantabria, Cantabros por el Mundo, Contracultura y Actos Contraculturales, Entonces no sé si veis la posibilidad de retomarlo o ya no tiene mucho sentido. El tema de la música, si veis que tenemos que apostar por meter menos contenidos, más música o programas más largos, no sé. Bueno, yo tengo la sensación de que no metemos tanta chapa como al principio, ¿eh? Lo siento, pero esa es mi opinión y he venido aquí a defenderla a pesar de los rostros enfurecidos que veo a mi alrededor. Claro, el problema es que si antes teníamos una hora y media de contenidos, pues cabían más canciones, cabían chapas, cabían de todo. Cuando lo tenemos que reducir a una hora, todo esto se clausura. Creo que hay algunos reportajes bastante más largos en la primera temporada que otros que hemos hecho. Es cierto que es mucho más denso, que al ser una hora, el contenido el contenido está muchísimo más concentrado, pero bueno, yo creo que hay muchos programas de música, como por ejemplo El Trasero, que podéis escuchar en Radio Argalla, magnífico programa de nuestro amigo David Bárcena, o de cualquier otra emisora, o otros que suenan en Radio Argalla, pero yo creo que no abusamos tanto de los contenidos. Esta es mi posición y he venido a defenderla. Yo creo que compararse con el pasado no es compararse con lo que queremos llegar a ser. Entonces, sí, creo que somos unos chapas, pero también creo que no pasa nada. También creo que no pasa nada. Y sí que es verdad que hay otros programas pues que saben combinar mejor igual la chapa con la música, como puede ser Los Amigos de Artax, otro programa que podéis escuchar de la parrilla de Rayo de Argallo, y que combina ambos términos, ¿no? Contenido y música. Sí, a ver, en El Pájaro, o sea, El Pájaro Observador es un programa de contrainformación, de cultura y bueno, la música es un, yo creo que es un añadido, un aliciente, que la música es cultura, entonces es un aliciente y siempre va a relajar un poco el programa, pero sí es verdad que tampoco tiene que ser lo prioritario. Otra cosa es que en algún momento hagamos un concierto, ¿no? Pero lo que queremos decir con que hemos sido un poco chapas es que algunos programas se nos agolpan las cosas y las metemos ahí justitas porque nos hemos marcado este horario de este plazo de una hora para los programas, que mucha gente nos han dicho que lo agradecen, porque la verdad es que sacar hora y media en el mundo actual líquido, posmoderno, raro en el que vivimos es difícil, pero también nos pone una serie de restricciones que a veces pues hacen que vayamos un poco a matacaballo. Pero bueno, un poco. Eso es especista. Igual ya por dejar de dar la chapa con la chapa, podemos aquí abrir la opción a que los oyentes nos transmitan sus opiniones al respecto y lo tenemos en cuenta para la siguiente. O no. Si les gustaran. Pero si les gustaría programas más largos, menos densos, más musicales, no sé, el debate ahí queda abierto. También vamos a hablar de la asamblea de juntas Lo Paramos Todo, aunque no lo hayamos metido en nuestros contenidos. Cierto. También vamos a hablar de eso, que en un par de semanas, hace un año del desahucio dichoso que nos hunde a multas y penas de cárcel. Sí, y bueno, atentos a redes sociales, porque para el verano la asamblea está preparando una actividad muy jugosa y todavía no está concretada, así que no la voy a decir, pero... Pero igual se puede, ¿no? Bueno, venga. Igual, espera. Por tentar a la gente. Venga, Antonio, dale. Algo así como un dialuco holístico. Algo así. Entonces está preparándose, pero bueno, ya la información ya irá llegando por redes sociales y sí, a la vuelta en septiembre seguro que hay cosas que actualizar y hay mucho de qué hablar también sobre la asamblea. Precisamente en verano también nos viene a visitar gente desde muy lejos, que ya está viniendo, ya están aquí, y vienen desde las montañas del sur de México, y yo creo que con eso ya lo digo todo. Estad atentas a redes sociales, porque desde El Pájaro Observador tendremos mucho que decir al respecto. Y mucho que escuchar. También. Sobre todo que escuchar. Sí, desde luego hay muchas luchas que hemos ido visibilizando, intentando visibilizar esta temporada y las anteriores y otras tantas que nos quedarán y temáticas que van surgiendo, como el tema, ¿no?, de la caravana zapatista. Desde luego, como comentaba Toño ahora, también es importante, por nuestra parte es importante aspirar siempre a que nos retroalimentéis, porque la idea siempre ha sido este espacio que sea algo algo de la gente, para la gente y bueno, un poco con una retroalimentación que nos sirva de guía, que al final este programa de lo que iba a ser al principio, lo que ha ido siendo y lo que será hasta el punto en el que lleguemos, y pues ha dado mil vueltas, dará mil vueltas y todo ha sido un poco la dirección que el flow de la vida a través de la gente y los sucesos nos ha ido, por los senderos por los que nos ha ido llevando. También una pequeña, un pequeño tema que lanzo, que ya me han caído palos por él, pero bueno, me gusta lanzarlo de vez en cuando, es el hecho, ante tantas temáticas, tantas cosas de las que hablar, que visibilizar, la opción de llegar a hacer un programa semanal, que es una cosa que siempre nos ha dado mucho vértigo. Empezamos haciendo dos semanas. Podemos pasar a la situación, ¿no? Hemos llegado en algunos momentos, hay que reconocer, a plantearnos hacer un programa mensual, porque la verdad que hay momentos que las fuerzas flaquean mucho. Entonces no sé cómo veis un poco el futuro. Y esto entronca con lo que estabas diciendo. Llamamiento a que cuantas más personas se vengan al nido, ya sea regularmente o de vez en cuando, pues menos saturados estaremos y estaremos las que estamos aquí. Y quizá ese objetivo, ese sueño del programa semanal del señor Dani se pueda realizar, pero humildemente creo que necesitamos más gente para eso, así que si nos estás escuchando y te gustan los bosques de Cantabria, vente al nido. También puedes sacar tu propio programa con Dani, semanal. El semanal de Dani. El semanal de Dani. Precisamente yo creo que ha habido varios momentos del Pájaro Observador donde el Pájaro Observador estaba funcionando sin algunos de los que empezasteis el programa. Ha habido algunos programas donde no estaba ni Alex, ni Dani, ni Fer. Ojalá nos esté escuchando allá donde está. Sí, y eso es un... Siempre ha sido un tema, una aspiración principal, ¿no? Desde el nacimiento. Fer no ha muerto, por si acaso. No ha muerto, no ha muerto. Se rumore, se solo está muerto. Trabajando, que se le parece mucho, pero pero muerto no. Pero sí, desde luego el aspirar a que nadie sea independiente en ese espacio, ir rotando tareas y que vaya entrando gente hasta el punto de que nadie sea imprescindible es una aspiración que siempre va a estar en este programa y bueno, sí, es cierto, esta temporada por momentos ha conseguido, hemos ido rotando y ha habido momentos que ha sido difícil mantener el ritmo y para eso, pues, como comentaba Alex, sería importantísimo, no queremos rogarlo, pero que os animéis a participar, aunque sea puntualmente para un programa, una sección o ideas, siempre todo nos ayuda. Ya lo último que os lanzo, una utopía en el futuro, al hilo también un poco de si habéis estado siguiendo la campaña de crowdfunding que está moviendo Radio Argallo, se comentaba la cercanía de un futuro estudio fijo, sitio por definir, que yo haya visto por redes sociales todavía no es del todo oficial, aunque está ahí un poco en proceso. Entonces, al hilo de tener un futuro estudio en el que el Pájaro Observador quizá movería el nido, no sé si siempre o a veces a un sitio estable en el que participaría en todos los programas, pues que podría ser un momento para animarnos a intentar probar el directo. No sé cómo lo veis. Necesario. Sí, a ver, se da un poco la circunstancia de que este año, por lo que comentaba Dani, de que hemos tenido que rotar mucho bueno, porque también las vidas de cada cual hacen complicado el juntarse cinco personas a la misma hora y grabarlo todo a la vez. Hemos optado más por un formato fragmentado de creación de los programas, una entrevista por aquí, un reportaje por allá y luego de eso todo lo hemos ido editando. En algunos casos sí que hemos grabado juntas, pero no ha sido lo más habitual. Yo siempre digo que a mí es lo que más me gusta, lo que más me llena de hacer el Pájaro Observador, aparte de aprender, evidentemente. Y yo creo que también es más agradable para el oyente, para... Sí, porque se hace más ameno y a mí me parece que es una aspiración, lo que dice Toño, necesaria. Veremos si podemos hacerlo, ya se verá. Bueno, y al hilo de esto, recordar que si no lo habéis visto ya, esta campaña de crowdfunding de Radio Argallo está en marcha, estará hasta septiembre, si no estoy mal, no sé qué fecha exactamente. Y bueno, se ha recaudado algo de pasta para los costes de mantenimiento del servidor, para comprar material y bueno, viene explicado un poco en la descripción del crowdfunding, pero bueno, os animamos a que si podéis echar una mano que esta radio empiece a tener su estudio, su propio material, un espacio de encuentro, pues que bueno, podéis verlo en el blog de Radio Argallo, podéis ver la información y bueno, lo dicho, os animamos a participar y a haceros parte de este proyecto de Radio Libre en Cantabria, en el cual el Pájaro Observador, pues lo dicho, tendría ahí un espacio fijo en, como el resto de programas de Radio Gallo. Ya cerrando... espera, ¿qué iba a decir? Dani se ha quedado en blanco. Sí, parece que había sido... Y porque no le estáis viendo los ojos. Se ha quedado en negro. No, iba a comentar el tema de... El directo también va ligado a la posibilidad de que, bueno, que esto es un desafío de Radio Rayo de llegar a la FM, que también está ahí un poco en una utopía lejana. No sé cómo veis la posibilidad de llegar a emitir en directo y en el FM. Necesario. No, sería algo ideal, ¿no? Es decir, somos muy torpes en tecnología, como ha dicho Alex, por una parte porque lo somos, y segundo, yo creo que porque hay cierta voluntad de parar un poquito este mundo, ¿no? De meterle un poquito de freno de mano. La FM llega a más sitios, o mejor dicho, a sitios más diversos y a gente que no le llegan la radio por internet. Y yo creo que es necesario. Esto no quiere decir ni mucho menos que se cierren las emisiones por internet, sino simplemente abrir un medio más que no por ser más tradicional es más reaccionario, sino al contrario, que llega gente que está perseguida y olvidada. Y no solo eso, ¿no? Tú cuando emites desde una radio estás dejando tus pasos a seguir y tu sello, y no hay nada más pirata que una onda. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya veremos en qué queda, pero sí, sí que es algo. Es una aspiración guapa. Y yo creo que nos tienes preparada una sorpresa, Dani. Bueno, un poco al hilo de estos intentos de directo que no siempre salen y que quedan ahí cosas grabadas. De hecho, en el proceso de montaje de grabación de este programa en falso directo, pues ya han quedado algunas joyitas para la posterioridad que saldrán algún día. Pues bueno, un poco como ya es tradición con el año pasado, pues con el material que hemos recopilado, el Pájaro Observador nos ha filtrado ahí una pequeña grabación popurrí de pequeños momentos del día a día detrás de los micrófonos que nos escuchan siempre. Perfecto, pues dale. A mí el pájaro no me lo ha pasado, así que estoy expectante. Sí, yo también quiero escucharlo. Dentro. Y lo pincho. Iritsi da eguna. Biotza otik irten zait batean, ezagutu dudanean. Sí, probando. Sing me free, why don't you, baby? Gotta lie, I want you, baby. Probando. Acabamos de escuchar L'Árbol que medra en Sin Fren, de Jarcia Sucia. Gracias, Alex. De nada, hombre. Mujer. Es que ni me iba a decir Obri, que no hombre, el perro. Tú mete los bolos. No, ya. Mete ya, porque esto yo creo que... Nos sacamos la cerveza y nos convertimos en el camarote como borracho. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Yo he seguido grabando. Yo vuelvo a hablar. ¿Te has cortado? No, que va, seguimos. Así que vamos a dejar... Tú te vas a morir mañana. Cabrones, que lo cuento yo. No, pero es muy exagerado, se nota muchísimo. Entonces, silencio. Pero que hay que hablar ahora. Pues esto yo, de verdad. ¿Lo repito yo o no? Sí, digo yo que sí, ¿no? Que nombre, que quede con mujer y ya está. Y para la audiencia que maneje el alemán, a las 8:30 se emite el programa Niemandsland, de Contrabanda FM en Barcelona. Este programa se emite en alemán y se autopresentan de esta forma. Bienvenidos y bienvenidas a Niemandsland, en la tierra de nadie. Esa difícil zona entre dos fronteras que no pertenece a ningún bando. Formamos. ¿Qué os pasa? ¡Capachao! La cara de Dani. Ya. No. Es que me ha hecho la pronunciación un momento. ¿Cómo? ¿Por qué no miráis? O sea, yo para eso miro el móvil para no establecer contacto. Vamos a hacer este pajarito. No, nadie. O sea, yo digo, no puedo molestar porque. ¡Se ha machado! Yo sé que la cosa está sin serlo. ¿Pero se pronuncia así o no? Que no, que está bien, está bien. Claro que está bien, me cago. Está mucho mejor que lo queríamos cualquiera de nosotros. A ver, ¿cómo se pronuncia? Está perfecto. Y para la audiencia que maneje el alemán, a las 8:30 se emite el programa Niemandsland, de Contrabanda FM en Barcelona. Venga. Venga, vamos allá, vamos allá. Dani, no salga. Dani, no salga. Dani, no salga. ¿Qué coño le pasa a Niemandsland? Venga. Ya lo controlo yo. Pero si eso me lo he ya lo controlo yo. Yo estaba leyendo el periódico. Algo lo has hecho. No Hola, vamos a grabar un programa El Pájaro. El Pájaro sin semilla. El Pájaro sin semilla. Vale, sí, está correcto. Guay. El miércoles Radio Gallo amanece un poco más tarde. Es que de verdad, yo ya alucino. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Os lo voy a decir, me cago en 10. Dilo. Que no estáis sujetos a la presión de la empresa privada, ¿sabes? Y sois incapaces de mantener la compostura durante 100 putos minutos. Sí, pero si lo bien que queda resultado. Pensé que se hacía la presión del directo, que también creo que no pasaría por la en directo, yo creo que están aquí escuchando El Pájaro Observador. El Pájaro Observador, tu programa de confianza. El siempre programa de confianza. A tu lado. Siempre a tu lado. A tu lado. Me siento seguro. Me siento inseguro. Amén. Amen. Vale, sí, se oye. Amén, hermano. Todo correcto. Bien. Y en horario de madrugada, a la 1:00 a.m, se emite el podcast Cómeme la Oreja. Se autodefinen como posporno indecente para perras ardientes. Voy a repetirlo. Te lo iba a decir yo, Porque al final son 5 segundos y he quedado fatal. Me queda mal. ¿Cómo lo diría? Es que es complicado. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Es como me la oreja. Pues por mi caso, para perras calientes. Ardiente, ardiente. No caliente, sino ardiente. Decimos una palabra cada uno. Pues porno, indecente, para perras ardientes. Pues porno indecente para. Joder. Lo grabo luego. No, venga, venga. Lo grabo luego. Después es tan difícil, sí. ¿Cómo se llama? Y a la 1:30 tenemos con Mela Oreja. Un podcast dedicado al posporno indecente para atrás. Se define como lo grabo luego. Es que vamos a ir perras calientes. Es que sí que es dinámica pura y dura, o sea. Se definen como posporno indecente para perras ardientes. Daniel, se nos ha leído el título del programa. Claro, tienes que leer el. Claro, sí, quiere cortarlo de antes y embargarlo con la cortar el. Tú, es que luego queda un cortapega chanísimo, tío. Luego queda un cortapega chanísimo. No, perras ardientes es la parte del final. Joder, si es que además. Se llama posporno. Se llama comerme la oreja. Se llama comerme la oreja, pero es que además es un corte que son 7 jodidos putos segundos, tío. O sea, me cago en 10. ¿Y quieres hacer cortapega? Son 7 puntos segundos, tú. Le leo yo, venga. Y a las 7, el segundo programa local de la semana, el trastreo. Hecho el trastrero. Sí. El rastrero, ¿no? Por favor, sentaos que solo soy el puto suelo. Ya, se oye. Solo se oye el puto suelo. ¿Se escuchaba? No, pero es que solo se oye el puto suelo. Yo cuando estaba hablando ahí, yo solo oía el puto suelo, tío. Yo vas a oír. Cuando con mi palo pinto el clavel sobre la oreja, bajo desde el monte al valle.